Hebreos capítulo 2, de versículo 5 a capítulo 3, versículo 1. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas de él? Por un poco de tiempo le hiciste algo menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y honor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Así que, al someter todas las cosas bajo sus pies, Dios no dejó nada sin someterlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sometido. En cambio, vemos a Jesús, a quien por un poco de tiempo Dios hizo algo menor que los ángeles. Dios, en su amor, quiso que para bien de todos muriera aquel que ahora, a causa de la muerte que sufrió, esté coronado de gloria y honor. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos proceden del mismo Padre, tanto los que son consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice la Escritura: Hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice: En él pondré mi esperanza. Y dice otra vez: Aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Así como los hijos de una familia son de una misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. De esta manera, he dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino los descendientes de Abraham. Por eso tenía que ser hecho igual en todos a sus hermanos para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote, fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. Por lo tanto, hermanos, vosotros que pertenecéis al pueblo santo, que habéis sido llamados por Dios a ser suyos, considerad atentamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. La semana pasada pensamos en la superioridad de Jesús como mensajero y mensaje de Dios. Escuchar a Jesús nos da la voz de Dios en el estéreo de alta fidelidad. Pero puede dejarnos un poco incómodo, ¿no? Si Jesús es tan superior, ¿cómo puedo acercarme a él? Pues, acercarte a un superhéroe no es como yo. Hubo una serie, se llama El Gran Héroe Americano. Esta serie, el hombre encontró un traje de extraterrestres, pero sin instrucciones. La serie era sobre este hombre normal que se convierte en un superhéroe. El tema musical trata con esta cuestión de ser humano y ser algo más. ¿Lo crees o no? Estoy caminando por el aire. Nunca pensé que podría sentirme tan libre, volando con los dedos, cruzados para no estrellarse. ¿Quién podría ser? ¿Lo crees o no? Simplemente soy yo. Superhéroes son buenos para rescatar el día, como Jesús en la cruz, o visitar a los enfermos en el hospital, como Messi. Pero para conocerme de verdad, relacionarme con él de verdad. Esta carta nos ofrece una perspectiva sobre el asunto. Para empezar, la carta se centra en la maravilla, el privilegio de ser humano. Leemos en versículos de 5 a 8 una cita del Salmo 8. Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas de él? Por un poco de tiempo le diste algo menor que los ángeles, pero le coronaste de gloria y honor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Lo que debemos llamar la atención es el papel de los seres humanos en los propósitos de la creación de Dios. Los seres humanos son distintos. Por eso nosotros salvamos las ballenas en la playa. Y no es los simios que responden. Somos más que monos. Salmo 8 tiene la perspectiva de la creación nueva, de la historia de Edén. Es decir, el león no es el rey de la selva, sino los seres humanos. Debemos ser el gran héroe americano, español, catalán, gallego, australiano, británico. Pero el traje de superhéroe no nos queda bien. ¿Por qué? Leemos en versículo 8 de Hebreos. Así que, al someter todas las cosas bajo sus pies, Dios no dejó nada sin someterlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sometido. El león es el rey de las selvas. Hay poca gente que quiere luchar con un león. Hay un conflicto entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que somos. Lo experimentamos cada vez nuestra voluntad se falla. Podemos leer el papel de Adán y Eva, pero no podemos cumplirlo. Pero alguien sí lo cumplió. El Adán por fin. Versículo 9. En cambio, vemos a Jesús, a quien por un poco de tiempo Dios hizo algo menor que los ángeles. Dios, en su amor, quiso que para bien de todos muriera aquel que ahora, a causa de la muerte que sufrió, está coronado de gloria y honor. La esperanza de Salmo 8 no fue solo una feliz memoria de Edén, sino una esperanza viva, buscando la realidad que Dios no ha abandonado su creación y por fin, Adán por fin, vino en Jesús. El león más feroz, el Satanás, le hizo caso. ¿Por qué la respuesta a la esperanza se trata con la muerte? Es obvio, ¿no? Realmente es el problema. No podemos cumplir Salmo 8 porque el león nos come. Es decir, la muerte enseña que algo está mal. La palabra en la Biblia para describir la situación es el pecado. Si no crees en el pecado, Dios responde por decir, mire el miedo de morir. Versículo 15. De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. En su vida, Jesús mostró la esperanza de Salmo 8 para los seres humanos. Y luego la muerte no tuvo efecto en Jesús. Pero ¿podría ser suficiente hacerlo como los otros, como otros superhéroes? Nos rescató y nos dejó pensando, ¿quién era ese hombre enmascarado? ¿Por qué el superhéroe se quite su máscara y se revela su humanidad? Lo veis, ¿no? Para rescatarnos, Jesús no vino como un Dios, sino como nosotros. La carta nos da al menos tres buenas razones que muestran la profundidad de compromiso de Dios con nosotros y por qué el Salmo 8 es tan profundo acerca de quién somos. En primer lugar, Dios busca su familia. Leamos versículo de 11 a 12. Porque todos proceden del mismo Padre, tanto los que son consagrados como Él que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice en la Escritura: Hablaré de ti a mis hermanos, y te cantaré himnos en medio de la congregación. Dios quiere que seamos sus hijos y hijas. Puede ser que no apreciamos esta idea. Vivimos en un mundo donde nuestra identidad viene de lo que podemos hacer más que nuestra familia. Preguntamos, ¿de qué te dedicas más que a quién te pertenece? Entonces parad y pensad qué sorprendente es esta afirmación. El Creador te considera a ti tu familia. En segundo lugar, la naturaleza del problema es la confianza. Como este texto nos impulsa a pensar en la creación, también allí encontramos el por qué hemos perdido la gloria del Salmo 8. Adán y Eva lo confiaron en Dios y su palabra, y resultó que se escondieron de ellos mismos por ponerse ropa y se escondieron de Dios por no responder a su llamada. Desde las primeras palabras de la Biblia encontramos la idea que la palabra de Dios promueve la vida. Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Eso no es una forma poética de hablar, sino una realidad profunda en que nosotros participamos cada día. Nuestras palabras hacen el mismo. Decimos, haya pastel, y luego tenemos pastel. No nos encontramos haciendo un pastel preguntándonos, ¿cómo qué? Empieza con palabras, un pensamiento, que es palabra, haya pastel. Claro, nuestras palabras no son suficientes para crear el pastel. Tenemos que luego usar las otras habilidades que tenemos, como las manos y todo. Pero nuestras palabras deben ser suficientes. Mirad al hombre Jesús y el vino que hizo de agua. Estoy divagando. Por no confiar en la palabra de Dios, encontramos el miedo y la muerte. Son cosas de realidad porque la palabra de Dios es realidad. No escuchar a la palabra de Dios resulta en otra realidad de miedo y muerte. Entonces, leemos versículo 13. También dice, en él pondré mi esperanza. Y dice otra vez, aquí estoy, con los hijos de Dios me dio. El versículo 13 cita a Isaías capítulo 8 de versículo 17, que en su totalidad dice, esperaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob. Pondré mi confianza en él. Es decir, Jesús confió en las promesas de Dios, aunque las circunstancias no las cumplían. Es al revés de Adán y Eva. Jesús confió en la palabra de Dios incluso en la muerte. Esta acción rompió el poder de la desconfianza de Adán y Eva en que hemos participado. Ahora podemos ver que sí, Dios no nos abandonará al sepulcro si confiamos en su palabra. La confianza está restaurada por la muerte y resurrección de Jesús. Y en tercer lugar, el efecto de esta confianza es que Jesús nos comprende. Leemos en versículo de 17 a 18. Por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a quienes igualmente son puestos a prueba. ¿Qué significa el sufrimiento en este contexto? Pues el chocolate nos ayuda a entenderlo. Si tu papá dice que no puedes tener el chocolate hasta después de la cena, y bueno, pensamos que el sufrimiento es tener que esperar o no tenerlo ya. En realidad, no confiar en tus padres de que será tuyo después de la cena es el verdadero sufrimiento. No confiar en sus palabras es el sufrimiento. La naturaleza del problema es la confianza, y ahí es donde está el sufrimiento real. El sufrimiento es la sensación de tengo dudas. Y en este Jesús fue tentado, pero como el niño que se aguanta para este sufrimiento y recibe el chocolate, tanto Jesús triunfó sobre la tentación de no confiar. Y con este entendimiento, Jesús sabe exactamente cada momento de sufrimiento. El mayor sufrimiento que enfrentamos es desconfiar en la palabra de Dios. En general, quiero entender el sufrimiento egoístamente, porque a mí, Dios está tratando de decirnos suavemente: mi querido hijo, la razón es más grande que tú. Es que en la raíz de cada momento de sufrimiento es la duda de Satanás. ¿Realmente Dios te quiere? ¿Puedes confiar en Él? Si solo miramos a nosotros mismos, no vamos a entender cómo Jesús pasó por la misma tentación de dudar y no de sufrir, y al final triunfó. Jesús nos dice: anda conmigo y te enseñaré cómo aguantar. Por todo esto, los argumentos de la carta nos animan a ver que la superioridad de Jesús no afecta su habilidad de ser accesible. En realidad, al revés. La manera de Dios a través de Jesús significa que no restaura el privilegio de ser humano. Somos familia. Tenemos confianza. Nos comprende. En donde es versículo 1 de capítulo 3. Por lo tanto, hermanos, vosotros que pertenecéis al pueblo santo, que habéis sido llamados por Dios a ser suyos, considerad atentamente a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Como la semana pasada, la manera de responder es ser atento. Jesús sucede cuando nos fijamos los pensamientos sobre la idea de McDonald's. ¿Qué sucede cuando nos fijamos los pensamientos sobre la idea de IKEA? ¿Qué sucedería si nos fijemos los pensamientos sobre la persona y obra de Jesús? ¿Habéis notado cómo Jesús puede citar las palabras de Dios? No podemos confiar en lo que Dios dice si no lo sabemos. ¿Habéis notado el tiempo Jesús da a la oración? No podemos confiar en la presencia de Dios si no le hablamos. ¿Habéis notado cómo Jesús trata con el sufrimiento? No podemos aguantar el sufrimiento si no entendemos lo que es el sufrimiento. En el pasado, los pueblos usaron las campanas de la iglesia para marcar su horario, incluso para pensar en Jesús. ¿Habéis pensado en cómo usar el móvil para el mismo? Jesús, el superhéroe supremo, nos quiere restaurar a la gloria del ser humano. Tiene el poder para hacerlo y tiene la confianza que lo podemos cumplir.